Muy buenas tardes a todos, es la una del mediodía y estamos aquí en Calle Mayor. Mi nombre es Gema Gómez, esta es mi compañera Teresa Rodríguez y hoy estamos a jueves 17, desgraciadamente a punto de empezar el último programa de Calle Mayor. Muy buenos días, estamos hoy con muchas ganas de teneros aquí con nosotros. Vamos a hablar de los eventos más esperados del 2019, de el huevo con más likes en Instagram, curiosidades de Netflix. Bueno, venimos con muchas novedades y con mucha fuerza. Estamos aquí ahora mismo con Lisanne y Jorge, que nos van a hablar de eso, de los eventos más esperados del 2019. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno, chicas, nosotros estamos muy tristes también que nos encontramos ante el último programa de Calle Mayor. Pero qué mejor forma tenemos de despedirnos que adelantaros cuáles serán los eventos más esperados de este 2019. Empezamos con los fenómenos astronómicos. Así es, en unos pocos días, concretamente el 21 de enero, habrá un eclipse lunar. Este será totalmente visible desde en toda la zona del Pacífico Sur. Las fotos de este acontecimiento sin duda darán vuelta al mundo. Además, algo parecido sucederá en verano, ¿verdad? Pues sí, ocurrirá en verano, en concreto el 2 de julio, será cuando tendrá lugar un eclipse solar. Este fenómeno nuevamente será totalmente visible en el Pacífico Sur. El eclipse solar es esto que tienes que ponerte gafitas para verlo, sí, porque exacto. Si no te quedas ciego, ¿no? Wow. Yo la verdad es que también me he enterado de eso porque soy un poco fan de la astrología y soy Piscis, estoy todo el día ahí mirando si va a afectar a mi signo, si no. O sea, soy una loca de esto, la verdad. ¿Y han visto uno ustedes? Yo, este verano hubo un eclipse que solar, se hacía, ¿no?, con Marte. Ah, no sé si lo visteis, sí, que sí, era sí. Impresionante, la luna roja, bueno, a mí me impresionó muchísimo, la verdad me gustó un montón. Yo recuerdo el último que vi, creo que estaba en tercero de primaria, o sea que ya hace bastante tiempo. Bueno, en cuanto a política en España, ¿qué es lo que va a suceder, Jorge? Pues que el día 26 de mayo está ya marcado en rojo en el calendario para todos los políticos españoles. Es la fecha elegida para la celebración de las próximas elecciones municipales y autonómicas en la mayor parte del país. A esa cita podría unirse además la convocatoria de elecciones generales, dada la inestabilidad del actual gobierno socialista de Pedro Sánchez. Pues son muchas las expectativas fijadas para esta cita electoral, dada la convulsión política que vive el país. Pues sí, la irrupción además de Vox en el mapa político, la situación del PSOE y el nuevo liderazgo de Pablo Casado arroja todo tipo de incógnitas sobre el devenir del país. ¿Vosotros tenéis claro a quién sí y a quién no vais a votar? No me pido nombres, ¡ala!, pero ¿tenéis claro a quién sí y a quién no? Decidme sí o no. Pues yo no soy española. Bueno. Yo todavía no sé. ¿No? Bueno, yo creo que hace falta muchísima más educación acerca de la política para la gente joven, sobre todo los nuevos votantes. Claro, sí, sí. Pero bueno. Totalmente de acuerdo. ¿Qué más cositas tenéis para contarnos? Pues tenemos eventos culturales muy importantes en el 2019, ¿no? Así es. Un año más se celebrará el Festival de Eurovisión, aunque llegará de la mano de la polémica. El triunfo el año pasado de la representante israelí hace que la edición de 2019 se celebre en Israel. Tel Aviv ha sido la ciudad elegida para la celebración de Eurovisión 2019 y la fecha prevista es el 18 de mayo. La polémica está servida de las políticas llevadas a cabo por el primer ministro israelí Netanyahu. Las protestas ya están en marcha y diversos colectivos ya han unido sus voces contra la celebración de Eurovisión en Israel. Jo, me da un poquito de pena esto. La Eurovisión, la verdad es que es de mis eventos favoritos en la televisión y, no sé, al final creo que el concepto de todos los países uniéndose, concurso de la canción, se está pervirtiendo un poco. Ya es más, no sé, una estrategia política sí, claro, o algo por el estilo. También yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Personalmente es mi opinión y que hay que tener en cuenta la situación con todos los países, política creo, de todos los países y de cómo se están haciendo las cosas. Sí. Bueno, chicas, a un tema más animado. ¿Ustedes les gusta el Juego de Tronos? He visto hasta la tercera temporada, pero los actores me molan mucho. Yo no soy muy fan. Yo me quedé en el segundo capítulo. Uy. Para todos los fans afuera, esto les está... ustedes que están deseando Juego de Tronos... Bueno, ha sido una serie que ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión actual. El mes de abril es el elegido para estrenar la octava y última temporada de la aclamada ficción. Aquí tenéis el tráiler. debes protegerlo. Toda la desgracia que ha caído sobre mi familia se debe a que no pude querer a un niño sin madre. Eres una Stark. No llevarás mi apellido, pero llevas mi sangre. Bueno, ¿y vosotros os consideráis fans? ¿Sois fans de Juego de Tronos? Yo la verdad es que sí, he leído hasta los libros. Sí, ¿sí? Ah, esa es la buena. Mi padre también se ha leído todos los libros y es que son increíbles, siempre me los recomienda. Yo creo que es... Yo se los recomiendo a todos. Y pues, en cuanto a deporte, para terminar, el mes de marzo viene cargado de motor. Correcto, el 10 de marzo empezará el motociclismo con el Gran Premio de Qatar y el 16 de ese mismo mes comenzará la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia en el circuito Albert Park. Tras el Mundial de Rusia, las competiciones siguen y los más populares sin duda disfrutarán de estos eventos. Una de las finales más esperadas como cada año es la final de la UEFA Champions League, que tendrá lugar el 1 de junio y además aquí cerca, en el Estadio Wanda Metropolitano. Del 7 de junio al 7 de julio será el Mundial de Fútbol Femenino, que se celebrará en Francia. Y por último, desde el 14 de junio al 7 de julio, la Copa América, que se jugará en Brasil. Y pues hasta aquí es la sección de hoy. Un placer de parte de todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, sobre muchísimas todo por gracias. Meter ahí el fútbol femenino, que es muy importante. Claro, darle claro. Voz y visibilidad. Sí, sí. Bueno. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Gracias. Calle Mayor, en Europea Radio. Aquí seguimos en Calle Mayor, es la 1:07 y estamos ahora mismo con Javier, Alfonso y Alex. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, chicos, ¿de qué vais a hablarnos hoy? Pues vamos a hablaros de una noticia que se ha hecho viral, de un post, y mi amigo Javier os va a contar un poco sobre esto. Bueno, quería empezar con que los millennials dedicamos mucho tiempo y energías a las redes sociales a diario. Somos bombardeados con miles de fotos, vídeos y cantidades enormes de información visual cada vez que accedemos a las plataformas virtuales. La red social más utilizada a nivel mundial es Instagram. Hoy vamos a hablar de una publicación que ha hecho estallar esta red social. Se trata de la publicación con más me gustas de todo el planeta, que hasta hace unas semanas era una foto de la famosa empresaria y modelo Kylie Jenner. Su publicación, son más de 18 millones de me gusta, ha estado en la cima de las redes sociales durante casi un año, pero el pasado 4 de enero esto cambió. Antes de desvelar de qué foto se trata, decidimos preguntar por los pasillos de la Universidad Europea de Madrid si sabían cuál era el post de Instagram con más likes de la historia. ¡Qué bueno! Me suena a algo que hicieron algo con una foto de un huevo para que tuviese más fotos que una de las Kardashian o algo de eso. Sí, es algo como de un huevo. El del huevo. lo vi ayer. Sí, un huevo. La del huevo. Que está bien claro que todos saben cuál es el post con más likes de la historia de Instagram. Y efectivamente, la publicación que ha superado el récord de me gusta se trata de una foto de un huevo. Como lo veis, un simple huevo ha conseguido superar este reto, pues el pasado lunes ya superaba los 18 millones de likes. Creo que algo de Kylie Jenner, entonces pues no, pero a ciencia cierta no sé. Para que justamente la otra no ganase. Pues yo creo que tuvieron una iniciativa muy guay que escoger y decir, pues ¿por qué Kylie Jenner, que sube una foto de, yo qué sé, de cualquier cosa que se haya encontrado y tiene likes? Dijeron, oye, pues si eso lo puede conseguir, un huevo también. Y a la gente, como le pica mucho el que tenga tantos likes subiendo cualquier foto, pues apoya la causa. Porque es un huevo, entonces lo miras y no pasa nada. Pues ni idea, solo sé que he visto un vídeo de Kylie Jenner rompiendo un huevo en una carretera por su enfado, porque su publicación era la que tenía más likes. chicas, vosotras, ¿qué opináis de esto? Que una foto de un huevo haya conseguido algo tan grande como es tener el récord de likes de Instagram. Mira, yo tengo una opinión que se va por dos caminos. Lo primero, que la gente se aburre mucho. O sea, ¿en serio? ¿Una publicación de un huevo? Y lo segundo, como murciana orgullosa, quiero que sepáis que se acaba de poner en marcha una campaña para hacer que la foto más likeada de la historia sea de una marinera. Una marinera. Uy, ¿cómo? Pero si yo he visto la de la croqueta, sí, que también está ganando likes, ¿verdad? Subido un montón de fotos. No, perdona, Murcia Independiente. Una marinera con su anchoita, su ensaladilla rusa. Eso va a ser una bomba. Yo tengo que deciros que no le he dado like a esta foto. Ni yo. Porque yo apoyo la causa de que Kylie Jenner sea la persona con más likes, con el post con más likes de Instagram. No sé, a mí me parece que las Kardashian son estupendas. Sí, además que la foto que tenía el récord de me gusta de Kylie Jenner era una foto de su hija recién nacida. Y era una foto preciosa. Y ahora que un huevo le supere con creces, vaya, es que tiene como el doble de likes. Es por las tonterías. Es que, sí, al final lo absurdo triunfa. Sí, totalmente. Ya sé que se hacen memes de todo. Sí, no, nuestra filosofía millennial se basa en los memes. Sí, sí, el humor, sí. Que le enseño ya a mi madre fotos. Bueno, no, se le enseñé el tema este del huevo y me dijo: tenéis mucho tiempo libre vosotros los millennials, ¿no? Yo, sí, un poquito. ¿Y vosotros qué opináis? Pues a mí me parece algo fantástico, pero a la vez muy absurdo, porque una foto de un simple huevo ha conseguido algo que es tan grande, ¿no? Que es unir a actualmente casi 48 millones de personas, que son las personas que han conseguido unir en este post. Y al comenzar la sección hemos comprobado cuántos likes tenía este huevo, que eran unos 47.030.000 likes, pero ahora, apenas unos minutos después, tiene 43.000 likes. Wow. O sea que en apenas 2 o 3 minutos ha subido como 4.000 likes. Esto ya ha ido bajando, pero ha llegado al punto de que por segundo llegaba a tener casi más de 1.000 likes. O sea, ha sido algo que se ha hecho viral muy, muy, muy rápido. Y para que nos hagamos una idea, esta cifra supera el número de habitantes que hay en España. Buah. Dios, no tenía yo de ese dato. Ya que estamos hablando de redes sociales, bueno, más concretamente de Instagram, vamos a comentar un poquito el tema que está ahora sobre los artistas de Instagram y el algoritmo este que han hecho, que hace que pues tengan menos visibilidad y cosas por el estilo. Pero sí, vamos. Bueno, sí, a mí la verdad es que me parece que se podría mejorar mucho esta red social. Para concluir, Instagram, ponte las pilas y favorece a los artistas emergentes del momento. Pues sí, la verdad es que sobre todo falta mucho arte en las redes sociales. Totalmente falta mucho de arte. Creo que valoramos cosas que en realidad no tienen mucho sentido, pero el arte lo debería tener. Bueno, muchísimas totalmente gracias por la sección de hoy, chicos. Gracias. Gracias. Hasta luego. The time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. Dirty bit. Ya tenemos con nosotros a Delia y Alexis. Hola, chicos, ¿qué tal estáis? Hola, buenas. Muy bien. Bueno, ¿de qué vais a hablarnos hoy? Bueno, pues nosotros hoy vamos a hablar de la última polémica que ha surgido en el mundo del deporte. Al parecer, el indudable sistema del VAR no es tan fiable como todo el mundo piensa. Desde que se hizo la prueba en el Mundial, que es cierto, salió bien, todo han sido flores, pero ya desde que se ha implantado de forma definitiva en las principales ligas europeas, hemos visto algunas cosas que no cuadran. Por eso hemos contactado con el arquitecto Nacho Tellado, que hasta hace poco participaba en el Chiringuito, para analizar precisamente todas esas jugadas polémicas. Te hablo de esos fueras de juego que son por centímetros y que hace falta sacar escuadra y cartabón para saber si es o no posición irreglamentaria. Vamos a escucharlo. Bueno, pues ¿qué tal, Nacho? ¿Todo bien? Supongo que algo fastidiado por la derrota del Sporting el otro día en Mestalla, ¿no? Pero bueno. Sí, un poquillo. Bueno, Nacho, tú eres arquitecto y te dicen que averigües si es o no un fuera de juego muy ajustado y lo podrías hacer con los ojos cerrados, ¿verdad? Hombre, tanto como con los ojos cerrados, no. O sea, yo normalmente a simple vista, es más, mucha gente me pregunta si a simple vista soy capaz de verlo. Hombre, cuando, si es verdad que, por ejemplo, el de ayer del Atlético de Madrid, si es, yo, por ejemplo, a simple vista ya lo veía que era fuera de juego. Pero si es verdad que hay algunos que son muy justos, como por ejemplo el de Canales de hace poco, ¿no?, de contra el partido del Madrid, que si es verdad que ahí o lo haces con un ordenador o, vamos, a simple vista ni de coña. Sí, hubo mucha polémica con ese fuera de juego. Y bueno, respecto a ese fuera de juego, no sé si te suena este dicho que dice así: Dios escribe recto usando renglones torcidos. Literalmente nos quiere decir que a pesar de los errores humanos, Dios puede corregir rumbos y hacer maravillas. Pero yo también lo relacionaría últimamente con otras cosas, ¿no crees? Sí, o sea, yo creo que el dicho ya lo dice todo, ¿no? Yo creo que si vas en una dirección y te mantienes firme en esa dirección, yo creo que al final las cosas siempre salen bien, ¿no? Sí, pero respecto al VAR, con las líneas así torcidas, como se ha venido diciendo... Sí, te digo lo mismo. O sea, yo creo que yo me he mantenido siempre con mi método firme. Ellos tienen su método, yo simplemente creo que el mío quizá, pues, personalmente creo que tiene un margen de error menor. O sea, digamos que, por ejemplo, si tú tienes algo, un método, como por ejemplo el mío registrado, si lo difundes, por así decirlo, bien en televisión o en la radio o donde sea, en un medio de comunicación, por ejemplo, ya no podrías patentarlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, conseguir una patente tiene que ser algo, es ya como, digamos, el Everest, ¿no?, de... Es como el siguiente nivel, ¿no?, que hay después del registro. El registro obviamente te cubre completamente, pero la patente ya es a otro nivel, ¿no? Digamos que ya, vamos, eres Dios básicamente si tienes la patente, ¿no? ¿Tú, Nacho, quitarías el VAR hasta que lo consiguieran arreglar todas estas desperfecciones que tienen? Sí, yo lo que haría es quitarlo quizás de los fueras de juego, ¿no? Porque me parece que a día de hoy está todavía en modo pruebas y no es completamente, no es una herramienta, creo, extremadamente útil o que tenga un acierto, una elevada tasa de acierto, ¿no? Pero sin embargo creo que el VAR a mí me parece que es una herramienta que tenía que llegar al fútbol, que ha llegado, uh-huh, y que por ejemplo para los penaltis o para las faltas creo que es esencial el VAR. Y luego también hay una cosa que, por ejemplo, para los jugadores, que a mí me parece muy bien el VAR para eso, para los jugadores que fingen agresiones, que creo que está muy bien. Exacto, eso de verdad, eso al final lo deberían de mirar más, porque estoy viendo muchas jugadas de muchos partidos que los jugadores siguen tirándose, pero los árbitros siguen sin atreverse a revisar el VAR y decir, oye, árbitro, que este jugador se ha tirado. Sí, yo creo que eso es esencial, porque creo que es lo que más mancha el fútbol, ¿no? Ver a jugadores que fingen. Por ejemplo, en el Mundial, el pasado Mundial, creo que fueron muy severos con Neymar. Y a mí personalmente me pareció muy bien, porque siempre se hablaba de que le daban muchos palos. Y se vio que sí es verdad que le entran mucho a Neymar, jugadores como Neymar, pero sí es verdad que también ellos fingen muchísimo, ¿no? Sí. Hasta aprovechan también de que les dan muchos palos, ¿no? De que quizá el defensa entra fuerte, ¿no? Entonces yo creo que el VAR en ese aspecto me parece que tendría que, vamos, sobre todo ser muy, muy severo. Sigue faltando un poco quizá de valentía por parte del VAR a pitar. Sí, quizá también la interpretación, ¿no? Al final los penaltis, las faltas, te pueden poner una y otra repetición desde muchos ángulos, pero yo creo que al final el árbitro siempre tiene su propia interpretación, ¿no? Al final esto tiene todo un factor humano, o sea que no hay que descartarlo nunca, desde luego, el factor humano. Así es. Bueno, Nacho, ¿contento con la oportunidad que te dio Alfredo Relaño en el AS? Sí, yo muy contento, la verdad, sobre todo porque me ha dado libertad total, puedo analizar incluso cosas de otros deportes, que es algo que siempre me ha interesado, alguna vez lo he hecho, aunque poco, con lo uh-huh. cual, pues bueno, también llevar un poco mi idea o mis técnicas, ¿no?, de 3D y demás a otros niveles, ¿no?, y ver qué puedo sacar en otros deportes, yo creo que es muy interesante, y luego que yo en el AS, la verdad es que estoy encantado porque, sinceramente, yo llego, me meto en una sala con un cámara, él y yo solos, conecto mi ordenador y ahí explico lo que me dé la gana. Entonces, la verdad es que es un lujo. Y hablando un poco de televisión, del Chiringuito y compañía, mejor no hablamos mucho, ¿no? Bueno, yo creo que eso ya es un capítulo de mi vida y ya es algo que ya yo por lo menos se lo consideré ya pasado. Entonces, tampoco te puedo decir mucho más de eso. O sea, me parece que eso, que hay cosas, hay capítulos que se abren, como por ejemplo las, hay otros que se cierran y ya está, la vida es así. Entonces sí, tampoco te puedo decir mucho más. Vale, pues Nacho, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, un abrazo y cuídate y te deseo muchos éxitos en el AS y en tu carrera también. Muchas gracias, espero que miréis si podéis en las redes y demás, que miréis lo que hago en el Ash. Y bueno, si queréis eso, cualquier cosa de arquitectura o lo que sea, yo, bueno, normalmente cuelgo cosas también en YouTube, en Instagram, así que nada, os haremos informados a través de las redes. Y nada, un abrazo y encantado, la verdad, de hacer esta entrevista. Pues vale, Nacho, ya habéis oído a Nacho, básicamente nos está diciendo que el actual bar es muy poco creíble. Y bueno, Nacho del Chiringuito no quiere hablar porque desde que destapó todo no le han vuelto a llamar, se ve que no interesa mucho el tema. Hay que decir que Nacho ya hizo pública esta situación en el Chiringuito en el mes de septiembre, y a partir de ese momento la Liga y MediaPro muchas veces ya no emiten durante los partidos las líneas de los fueras de juego que antes sí nos mostraba el VAR. Lo deben hacer para que no haya más gente que quiera comprobarlo, pero yo creo que si el sistema está mal implantado, habrá que suspenderlo hasta que se corrijan esas imperfecciones, ¿no? Así es, Delia, y la gente dirá, ¿por qué habléis de esto ahora? Si esto pasó en septiembre, pues bueno, hasta lo que yo sé, el VAR todavía sigue en funcionamiento, ¿no? Y sus imperfecciones, como tú dices, Delia, todavía siguen afectando a más partidos, sin ir más lejos al de la última jornada de Liga en el Betis-Real Madrid, que acabó 1-2. El gol que marcó el Betis lo marcó Sergio Canales en fuera de juego, y sin embargo el VAR dio gol legal, al igual que el Chiringuito, con un nuevo arquitecto, eso sí, que también avalaba el gol. Pero fue Nacho el que tuvo que salir en Twitter a decir que era ilegal y que por tanto no debió subir al marcador. Entonces el partido debió acabar 0-2, ¿no? Sí, debió acabar así, pero bueno, el resultado es lo de menos porque al final había ganado el Madrid, de todas formas. Ese no es el tema, ya no estoy hablando de que seas de un equipo y te hayan perjudicado puntualmente, que es lo que solía pasar antes. Es que esto perjudica a todos los equipos por igual, y que intenten tapar la información como han tratado de hacer es muy grave. De hecho, vamos a... ¿qué crees tú, Delia? Desde luego parece que vamos para atrás en vez de para adelante, pero bueno, mejor no comentar demasiado al respecto. Como sabemos que hay mucha controversia con el nuevo modelo de videoarbitraje, también hemos salido a la calle para ver qué opina la gente sobre este tema. Para mí es una buena medida. En plan, es una buena opción para evitar errores. Es una medida buena, pero está mal hecha. Está mal hecha porque son los mismos árbitros los que están dentro. Tendría de haber gente profesional dentro, pero que no sean los colegas entre ellos que se tapan unos a otros. Me gusta el fútbol, pero no me gusta el VAR, porque más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer. Me parece que nos están engañando con las imágenes que muestran en el VAR. Me parece bien, pero que habría que usarlo en dos competiciones y justamente. Y es que, como podemos comprobar, varias de estas personas, pues, les parece muy bien este sistema, ¿no?, el VAR. Y, bueno, no sé, chicas, para finalizar, me gustaría saber qué opináis de esto. ¿Creéis que es justo lo que está pasando? A mí no me parece para nada justo, la verdad. Y mira que no estoy puesta en temas de fútbol y tal, pero, no sé, es algo que no se debería encubrir porque a la gente realmente le están engañando, ¿no? Exacto. Así claro, es. Yo creo que cuanto más justo y legal sea un deporte, y transparente, mejor sobre todo jugarán los profesionales. Bueno, chicos, muchísimas gracias por esta aportación de hoy. A vosotras. Gracias. Calle Mayor, en Europea Radio. Eran las 8:30 de la mañana, aproximadamente, cuando Laura se levantó de la cama y se dirigió a la ventana de la habitación. ¿Ya te levantas?, exclamó Carlos, su marido, entre bostezos. Venga, cariño, que ya es tarde. Hay que hacer muchas cosas en la ciudad. Laura y su marido habían ido a París hace 2 días. Vivían en Toledo y tenían 3 hijos maravillosos. Laura abre las ventanas con decisión, esperando ver la luz del sol penetrando entre los cristales. Laura observa la calle. Todo parecía tranquilo. Justo enfrente había un local donde se leía Boulangerie, una panadería, de las mejores del barrio. Estaba a escasos metros de distancia del hotel donde se hospedaban. Casi podía tocar el olor a pan recién hecho con las puntas de los dedos. «Oye, ¿hueles eso?», preguntó Laura, extrañada por el olor que acababa de percibir, muy distinto al del pan. Laura identificó el olor como a gas. No sabía de dónde procedía, pero cada vez era más intenso. «Oye, cielo, ¿por qué no cierras ya las ventanas?». «¡Laura! ¡Laura! Laura, cariño, despierta. Que alguien nos ayude, por favor. Que alguien nos ayude». Llegan los bomberos, que, en un esfuerzo titánico por contener las llamas, intentan abrirse paso por los escombros. ¡Allí, allí, ayúdale! Tranquilo, señor. ¿Está usted bien? ¡Que alguien me traiga una manguera! A ver, respire conmigo. Venga, usted puede. El bombero agarra desesperadamente las manos de la mujer tendida en el suelo y las aprieta contra su pecho. Uno. Dos. Tres. Laura, junto con dos bomberos, fallecieron esa mañana, el pasado 12 de enero de 2019, en París. Ella tenía 36 años y vivía en Toledo. Trabajaba de cajera en un supermercado. En su barrio dicen que era muy agradable y atenta con la gente. Dicen, se hacía querer. Y hasta aquí la sección Cuento de Actualidad. Esperemos que les haya gustado. Un saludo y que pasen un feliz día. Y ahora tenemos lo que es mi sección favorita del programa de hoy, cómo ser más ecológico siendo estudiante. ¿Estáis puestos en este tema? Vamos a comprobarlo. Hola, buenas tardes. Para el último programa de Calle Mayor estamos hoy con Natalia de Bautista y Silvia Martín para intentar que nuestros oyentes cambien durante este año a mejor para ser más ecológicos. Exacto, Silvia. Bueno, a día de hoy es importante saber que la Tierra está en peligro y que hay muchas maneras de poder ponerle solución a esto. Entonces, hoy os hemos traído un par de truquillos para mejorar el medio ambiente. Como puede ser el uso de productos no ecológicos relacionados con cosmética, que repercute notablemente a la naturaleza. El maquillaje y la cosmética llevan una cantidad de químicos que afectan directamente al ambiente y a nosotros mismos. La verdad es que muchas veces no consumimos este tipo de productos ecológicos porque pensamos que son productos mucho más caros. Sin embargo, hemos hecho un estudio y nos hemos dado cuenta de la diferencia de precios. Y es que entre la marca más vendida de maquillaje no ecológico con otra de maquillaje ecológico, podemos encontrar una diferencia de tan solo 3 euros. Me gustaría hacerte una pregunta, Natalia, y es ¿cuántas veces a la semana coges de por medio el transporte público? Pues más o menos suelo cogerlo como 3 veces a la semana, depende un poco del día. Pues muy bien, es que en España estamos acostumbrados a desplazarnos siempre en vehículos privados, aumentando así el nivel de gases contaminantes en el medio. Sin embargo, podríamos usar la técnica que utilizan los alemanes y podríamos montarnos en bicicleta o utilizar el transporte público si así nos resulta más fácil. Así es, tienes razón. Además, no solo cuidamos el medio, sino que también nos cuidamos a nosotros mismos. Solo un 13% de los trabajadores cogen únicamente el transporte público. Y entre otras cosas, hay herramientas que sin tener que cambiar nuestros hábitos diarios nos permiten ayudar a nuestro planeta, como es buscar en online en el llamado Ecosia. A diferencia de otros buscadores, su beneficio se destina a plantar árboles en zonas donde más se necesitan, para ayudar a la gente, al medio ambiente y las economías locales. Para sus servidores utilizan energía 100% renovable y por cada árbol plantado se elimina un kilo de CO2 en la atmósfera. Así es, la verdad es que me parece una herramienta bastante fácil y simple que todos podemos utilizar para plantar árboles. Además, no hay que temer por nuestra privacidad, puesto que no venden nuestra información a terceros ni a agencias de publicidad y toda búsqueda es anónima. Así que ya sabéis, chicos, a plantar árboles. Bueno, y ahora vamos a hablar del plástico, ese material que se ha constituido en gran parte de nuestra vida. Parece difícil concebir la cantidad de plástico que utilizamos, pero vamos a daros algunos datos sorprendentes. Según las estadísticas de Smithsonian, a nivel mundial se usa 1 trillón de bolsas de plástico y para ello se gastan 100 millones de barriles de petróleo. Y aunque no lo creamos, España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor demanda de plásticos, donde hasta el 50% de los mismos acabarán en vertederos en el 2016. Para fabricar 14 bolsas se necesita la suficiente cantidad de combustible para que un automóvil recorra 1,5 kilómetros. Y es que se necesita unos 1000 años en las peores condiciones para que el plástico sea degradado por la naturaleza. Y 20 años cuando las condiciones son ideales. Cerca del 10% total de los plásticos en el mundo terminan en los océanos. El 70% de los mismos yace en el fondo del mar, lugar donde nunca serán degradados. Estas cifras son considerablemente preocupantes, pero no creáis que es imposible reducir su uso. Se pueden utilizar bolsas de yute, papel reciclado o plástico reciclado, comiendo la idea de que sean desechables. Y por ello también recomendamos hacer la compra a granel, puesto que nos permite comprar las cantidades exactas de lo que necesitamos sin llevarnos envases innecesarios, ver la calidad y estado de lo que compramos. Ahorramos en costes, pues supone un ahorro eliminar el envasado y la logística del procesado, embalaje, transporte, y apoyamos el comercio local. Y aquí estamos de vuelta, es la 1:31 en este último especial de Calle Mayor. Estamos aquí con Fran. Buenas tardes, Fran. Muy buenas, chicas, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues bien, venía a comentaros unas curiosidades sobre la plataforma de Netflix. Que bueno, antes de nada yo quería haceros una pregunta para que me contestéis luego más tarde. De acuerdo. Y es si sabéis cuál es la serie más vista de toda la historia de Netflix. Luego retomaremos esto, vale, quiero que lo penséis. Lo vale, le vamos a dar vueltas. Bueno, yo creo que no hace falta explicar qué es Netflix, ¿no? O sea, seguro que todos nosotros y mucha gente que nos escucha tiene suscripción en el servicio. Claro. Pero lo que muchos no sabemos es que son estos datos curiosos que voy a hablar sobre la plataforma de vídeo. Lo que estamos escuchando ahora mismo es la banda sonora de la película Apolo 13, un clásico del cine. Y es muy simbólica esta película, ya que Reed Hastings, el creador de Netflix, la plataforma fue creada en 1997, un año antes que la fundación de Google. Es decir, es más antiguo que Google. Y todo el mundo es más antiguo que era del 2012 como máximo. Vamos, como máximo. Eso es lo que pasa, que en Estados Unidos lleva ya muchos años funcionando muy bien. Y el caso es que Reed Hastings, tras devolver una película en el Blockbuster, ¿os acordáis? El alquiler de vídeos. En ese momento. Pues le cobraron $40 de multa por devolver con retraso una película. Que también yo me planteo, $40 ya es un buen retraso. Ya tienes que haber guardado mucho tiempo la película. En casa. El caso es que le pareció alarmante que le cobrasen por devolver una película y es donde nació la idea de crear Netflix. De hecho, la empresa de Blockbuster no fue muy visionaria, que digamos, con la empresa de Netflix, ya que en varias ocasiones le intentaron comprar... O sea, Netflix ofreció venderse a Blockbuster por $50 millones... Y no quisieron comprarla. Ahora la empresa de Netflix cuesta $20 mil millones. 400 veces más. Wow. Y Blockbuster está desaparecido. Claro. ¿Qué vueltas da la vida? Totalmente. Y de hecho, es muy curioso las estrategias que tiene Netflix de marketing. En el año 2006 lanzó un concurso con un premio de $1 millón para ver quién podía crear el mejor algoritmo de recomendación de películas. Yo creo que con 70 millones de usuarios y más de 50 países alguien habrá que quiera participar, ¿no? Totalmente. La verdad es que retomando lo del marketing, a mí me parece un bombazo el engagement que está generando con el público, el que llegan todas sus campañas, es increíble. Además, ahora que Netflix ya sea... Es que yo recuerdo cuando empecé a conocer lo que era Netflix y tal, no había ni la mitad de películas aquí en España de las que había en Estados Unidos. Y ahora parece que ya se está unificando un poco todo. Fíjate, yo cuando conocí Netflix, que todavía no estaba ni en España, yo intentaba cambiar la dirección IP de mi ordenador a estadounidense. para que te saliesen todas las pelis. Para intentar entrar a la plataforma. De hecho, la cantidad de contenido, lo que tú estabas comentando, es enorme. ¿Vosotros os aclaráis con el tema este de megas, teras? Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos, sí, sí. Menos que más. Bueno, pues para que os hagáis una idea, Netflix tiene almacenado en sus servidores más de 1 millón de gigas en contenido para todos los países. Vale, a ver, giga era menos que tera. Sí. Vale, vale. Dios mío, qué barbaridad. O sea, una burrada, una barbaridad de contenido. Bueno, vamos a volver a la pregunta que nos has hecho antes, de cuál ha sido la película más vista en Netflix. La serie. Ah, la serie. La serie. Yo vale. creo que Stranger Things. Yo también creo que Stranger Things. Esa va a ser mi apuesta. Es que esa fue una serie que ha impactado en nuestra cultura contemporánea increíblemente, ¿no? Pues no, no es Stranger vale, Things como pudiera parecer. Espera, danos tres opciones y elegimos una. Venga, vale, os voy a decir House of Cards, Breaking Bad y Orange is the New Black. Breaking Bad. Vaya. Lo sabía. Así es la serie con más horas en emisión dentro de la plataforma. Y yo aún no la he visto, ni la voy a ver. Pues estás tardando ya. Yo la empecé y no la seguí, no puedo seguirla. Bueno, chicas, pues espero que os hayan gustado estas noticias curiosas sobre la plataforma sí, de Netflix. Sí, totalmente. Muchas gracias, Y Fran. Ha sido un placer estar aquí con vosotras. Un placer. Hasta luego, Fran. Calle Mayor, en Europea Radio. Calle Mayor. Hoy nos hemos despertado cinéfilos y seriéfilos y vamos a seguir hablando de series. Porque, ¿por qué no? Nunca está de más, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Bea, Álvaro, Marino y Sofía, que nos van a hablar un poquito de las series de televisión del momento. Pues así es. Nosotros hoy os vamos a contar que Juego de Tronos, una de las mejores series de la historia, por no decir la mejor hasta el momento... Uy, sí. Palabras mayores. Sí, sí, bueno, eso ya para gustos. La producción de HBO es hasta hoy la serie con más premios de toda la historia, más que nada por eso también claro. Tienen un refuerzo. Tras 7 temporadas y 60 episodios, Juego de Tronos cuenta con un total de 47 premios Emmy y acumula 142 nominaciones. Son 8 años los que lleva ya en emisión y se estrenó en 2011. Esta temporada se acaba Juego de Tronos. Eso, Gemma, que en el 2019 Juego de Tronos vuelve a nuestras pantallas, con la octava y última temporada. Siendo más exactos, el 14 de abril tendrá estreno en Estados Unidos, mientras que al día siguiente lo hará en España. Se podrá ver a través de la plataforma de pago HBO y de los distintos canales filiales que esta tiene, como aquí en Movistar Series. Uh-huh. Será el final de esta serie tan exitosa basada en los libros de George R.R. Martin que ha cautivado a millones de fans que esperan ansiosos el desenlace de su trama favorita. Queda por ver si esta última temporada deja la historia concluida o queda algo abierto para seguir hablando sobre el mundo de Juego de Tronos. Mientras tanto, los que llevamos más de 500 días sin un episodio, por fin tenemos fecha de estreno. Y mientras tanto, podemos ir viendo los diferentes teasers que nos ofrece su productora HBO. Realmente, los creadores de esta serie tienen que estar muy convencidos de que este final va a ser impresionante. Porque, como has dicho, ¿500 un día? Y ya tantísimas temporadas y tanto dinero que ha generado esta serie, o sea, va a ser apoteósico, yo creo. Sí, y el bombazo que han dado luego los protagonistas de haber hecho muchísimas más producciones a raíz de Juego de Tronos. Está muy, muy guay. Bueno, ¿qué más tenéis para contarnos? Bueno, pues yo ahora os traigo una canción a ver si sabéis a qué serie pertenece. Bueno, ¿sabéis a qué serie pertenece? Os doy una pista, es española. Sí, a mí me está viniendo ahora mismo los gráficos de la intro con las ilustraciones, ¿no? ¿Es algo así? Sí, algo así, sí. ¿Algo así? ¿Unas yo chicas? Por ahí abajo, sí. Cable, exacto. Pues es la serie española Las chicas del cable. Se estrenó el 28 de abril de 2017. Y, bueno, está ambientada en el Madrid de 1928. Cuenta la historia de cuatro chicas que inician su vida laboral en una compañía nacional de teléfonos con la sede en Madrid y, bueno, pues tienen que enfrentarse a situaciones de envidias, celos, traiciones Y bueno, pues la amistad y el amor entre muchos de ellos pues consigue que se haga más llevadero. Las protagonistas son Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Ana Fernández y Maggie Cibantos, entre otras. Y bueno, la serie está creada por Ramón Campos, Gemma Nieira y dirigida por Carlos Sedes y David Pinillos. Y así como un dato curioso, es la primera serie española que se produce para Netflix y la responsabilidad ha recaído sobre Bambú Producciones, que tiene otras series, pues como por ejemplo Velvet. ¿Tú eres fan de ella? Yo sí, yo soy muy fan de ella. O sea, ¿sí? Yo me la he visto entera y no me pierdo ningún episodio. La verdad es que España lo está haciendo ahora mismo muy muy bien con las producciones que está sacando a Netflix. Sí, la verdad es que sí, yo por eso me quería centrar en una serie española, sí, más que en la americana. Y además centrada en mujeres, que yo ya estoy harta de ver de series con hombres haciendo cosas. Exactamente. Es que además es una lucha por la igualdad, por las mujeres, por así decirlo. Sí, es muy necesaria la representación, sobre todo en este país. Bueno, yo voy a hablar de una serie, ¿vale? Que tal vez no sea tan famosa como Juego de Tronos, tan famosa porque lo es, pero tan famosa como Juego de Tronos o tan conocida aquí en España como Las Chicas del Cable. Mary of soul, she sailed on a day. A mí me tienes intrigada. Bueno, seguro que para quienes hayan visto esta serie, esta maravillosa serie, no les ha dejado indiferente. Es Outlander. ¿Os suena? Sí, me suena. Sí, creo que mi madre vio el primer episodio. Sí, siempre estoy con mi madre y mi padre, que ven las cosas antes que yo. La banda sonora me parece una obra maestra. Todas estas series. Es maravillosa la banda sonora, la fotografía, la historia. Es una serie que a mí me ha sorprendido mucho. Bueno, Outlander, Forastero en español, para quien no lo sepa. Es una serie que empecé a ver hace relativamente poco y que sin lugar a dudas ha despertado en mí una pasión absoluta por esta historia. Para los espectadores que no la conozcan, Outlander trata de una mujer inglesa del siglo XX que viaja a la Escocia del siglo XVIII por accidente a través de unas piedras ancestrales. Wow. O sea, ojo con la historia. Wow. Un poco Ministerio del Tiempo. Un poco, sí, un poquito, sí. La protagonista se ve envuelta en constantes luchas bélicas de los escoceses contra los ingleses y bueno, sin comerlo ni beberlo, encuentra a su amor que obviamente es 200 años mayor que ella. Así que nada, chicas, así es la vida. Si no encuentras a tu amor en tu siglo, solo tienes que viajar al pasado. Bueno, pues genial el consejo, nos bien. La recomiendo a todas aquellas personas que sean apasionadas e inquietas. Y es una serie muy bien hecha, con unos planos espectaculares de Escocia tan buenos que casi puedes olerla. Y ya van por la cuarta temporada y próximamente saldrá la quinta, así que bueno, os la recomiendo. Podéis disfrutar de ella en Netflix. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias. Estaba en mi luna de miel en 1945. Me parece que he viajado en el tiempo. ¡Suelta a la chica! ¿Está bien? No debe tenerme miedo. Ni siquiera sé si puedo volver a mi propio tiempo. Tengo que volver a las piedras. ¡Cerca! Calle Mayor, en Europea Radio. Bueno, volvemos. Es la 1:43 de la tarde y ahora tenemos una sección bastante interesante. Teresa, ¿tú alguna vez te habrías planteado conocer Madrid con tan solo 15 euros de presupuesto? No, porque yo es que Madrid me pierde, entonces siempre acabo gastando más de lo que debo. Bueno, tenemos aquí a Terumi para explicarnos cómo hacerlo. Así es. Hoy les voy a hablar sobre un tema súper interesante. Como todos sabemos, Madrid es una ciudad súper acogedora, súper interesante, pero muchas veces las personas se preguntan cómo conocerla por 15 euros. Y sí, esto es posible. Bueno, para empezar, les voy a contar sobre un tour que se hace gratis. Sale desde la Plaza Isabel II en la estación del Metro Ópera. Uh-huh. Esta tiene una duración de 2 horas y media aproximadamente y cuenta con guías turísticas en inglés y en español. Para esto traje dos chicas, ellas nos van a contar qué hicieron su tour, cómo les pareció. Cuéntenos sobre este tour. Hola, muy buenas, ¿cómo os llamáis? Hola, me llamo Valeria. Yo Raquel. Hola. Encantada. Y bueno, Johanna, gracias por invitarnos. Y pues sí, yo hice el tour ese. Y de verdad es muy interesante porque te van explicando como que todas las cosas históricas de la ciudad. Y como tú dijiste, es gratis. Entonces al final pues tú decides qué propina entregarle a la chica o al chico que te esté haciendo. Y de verdad muy organizado. Entonces me gustó mucho, disfruté bastante. Sí, yo la verdad es que prefiero ir más por mi parte, pero los tours también están muy bien. Te explican todo lo que en internet, por ejemplo, no puedes ver y están bastante bien. Sí, siempre que te lo cuente una persona está mejor, ¿no? Exacto. Claro, sí. Claro. Aparte que tienes la opción de que sea en español o en inglés para los diferentes turistas. Porque yo también estoy contigo, a mí también me gusta explorar las cosas por mi cuenta, perderme por ahí. Pero bueno, luego al final siempre te dejas detallitos que si no te lo explica una persona como que no los pillas. Perderse también es interesante, sí. Uno termina conociendo más cuando se pierde. Sí. Pero bueno, aparte, desde las 13 horas a las 17 horas puedes darte un paseo también libre por la Plaza de Sol. Probablemente encuentres show callejeros que solo pidan la voluntad de las personas, algún evento, puedes ir a la Plaza Mayor, conocer los sitios gastronómicos de la ciudad. Y acá tenemos una española, ya nos va a contar un poco sobre lo más representativo de Madrid. Cuéntanos. Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, siempre entrar al Palacio Real de Madrid, el Museo del Prado. Yo creo que Madrid es arte y puedes ver el Museo del Thyssen, el Prado, y siempre tienes la opción de ir gratis, puedes con el carnet de estudiante, etcétera. Y bueno, yo creo que también puedes ver edificios como Cibeles, pasear por Gran Vía o meterte en las azoteas famosas de esta ciudad. Bueno, la verdad es que yo pienso que los pases para, o sea, la entrada para vivir Madrid de la manera más barata posible es tener eso, el carnet de estudiante, carnet familiar, número especial y todas estas cosas que te descuentan. Bueno, Terumi, muchísimas gracias por la sección de hoy. La verdad es que ha sido muy interesante, sí, ¿no? A mí me parece que lo podemos utilizar todos los que vivimos aquí. Sí, y más la gente joven. Claro, eso es para todos. Lo dicho. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Hasta luego. Calle Mayor, en Europea Radio. Vamos a ponernos intensitos ahora porque empieza un concurso de adivinanza de canciones. Buenas tardes, Víctor y Nacho. ¿Qué tal Hola, estáis? Hola, muy buenas. Hola, pues chicos. Aquí estamos. Último programa de la temporada y venimos a tope. ¿Vais a ser vosotras quienes juguéis? Estoy muy emocionada. Sí, estoy preparadísima. ¿Pero creéis que eso os va a dar bien? A mí, a ver, no es por echarme flores, pero esto se me da que te cagas. Seguro, porque tenemos canciones bastante complicadas. Yo quiero que nos pongáis a prueba. A ver, es un pequeño surtido. Hay de todo, de todo. Cuando digo todo es todo. Pero todo... Todo, todo. Todo tipo de géneros. ¿Bandas sonoras también? No podemos decir Venga, vamos a empezar. Bueno, venga, vamos a empezar. Venga, ¿quién va a empezar concursando de las dos? Venga, yo. Venga. Venga, vale, Teresa, pues tengo para ti una canción que ya te aviso que yo creo que la puedes adivinar, pero te va a resultar un poco difícil. Vamos. Yo sí me la sé. What a wonderful life. No. Es. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Esa es. Ah, lo mismo. Pero vamos a escucharla con letra. A ver, para que quede clarito. Es la de Armstrong, ¿no? La de Ashes Cries. También es banda sonora en alguna película de Disney, ¿eh? Es decir. Cierto. Por eso os hemos dicho que puede que sí o que no. Venga, vamos con una segunda canción. Venga, me toca. En esta ocasión, venga, te voy a dar una buena pista. Vale. El cantante es español. Ostras, pues eso es lo que peor se me da. Venga. Venga, vamos allá. Ojalá sea Luis Miguel. ¡Ah, sí, sí! Yo sé cuál es. Esta es de la movida, ¿eh? No. ¿Cómo que no es de la movida? No, ¿es de la época? ¿Es de la época? A ver, Gemma. No tengo... ¡Ah, no! ¡Rafael! No. Este... Mira, te la estamos poniendo muy fácil. Para que la sepa. Te la estamos poniendo con letra. Es, ¡ay, Dios mío! Es un cantante muy conocido, pero antiguo. Una rosa y una flor, una rosa y una flor. Casi, casi, casi. Un clavel, no. No, un beso y una flor. Eso, un beso y una flor, muy bien. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Para el punto de Casal, de Casal. No, no, Casal, de, no. De quién es, Dios mío. Su apellido es Bravo. Casal, no. No tengo ni idea, no, tengo ni idea. Tengo una lista de no canciones española antiguas. Bueno, tengo dos de nacionalidad. No, era Nino Bravo. Nino Bravo, es verdad. Si es que puntito puntito para ninguna, No, a mí poneme internacional. Venga, estas, perdona, Teresa. Esta la has hecho tú, me toca. Bueno, pues vamos con la tercera canción, que como pista te diré que es actual y es española, así que... Uf, a ver, jolín, tío. Vale, venga. Ah, yo sé, es de... Esta es de Ana Guerra, Ni la hora. Y Juan Magán. Bueno, el detalle de Juan Magán. Venga, vamos a escucharla. ¿Cómo sería con la letra? ¿No te suena, Gemma? Me la sé de memoria. Pero al principio me parece una... ¿Una qué? Una gran canción. Maravilla. Genial, venga, vamos a ir rapidito. Vamos con una canción. Ahora la última canción. ¿La última ya? Sí, la última. Bueno, perfecto. Pero poneme una que pueda averiguar, que me estoy genial sintiendo fatal. Esta, a ver, es la más fácil de todas, yo creo, es muy fácil. Vale. Si no adivinas esto, soy puedes ir una dejando caca la universidad. Y quitándome el título de no, persona que adivina. No, es muy facilita. La primera letra, perdón, la primera, ¿cómo se dice? ¿Palabra? No, no. Tono. Tono. Primera nota. Como se diga. Vale. La adivinas fijo, venga, vamos a escucharla. Oh, my heart will go on. Celine Dion, mi diosa del universo es Celine Dion. Ah, bueno, pues al menos yo creemos que ha ganado Teresa, porque ha acertado más que tú, Gemma, lo siento. Vale. Pero nos da tiempo a una rapidita, sin una de desempate, solo vale, una rapidita. Vale, venga. Pero, pero el desempate, sin pista, sin ponemos ninguna la canción, ya, venga. Vale, venga. Vale, pero vamos a decirle a nuestra técnica Solen que ponga la número 6... Y que la ponga así por la... Por donde ella ya lo sabe, por la mitad, que os va a costar un poquito más. Venga, vamos a pedírselo. Es cañera esta. Es cañera. Vamos, internacional. Sí. Yo hasta la escucho mil veces en SFM. It's my life. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias. Súper emocionando. Muchísimas gracias, chicos. Me lo he pasado genial. A vosotras, muchas gracias. Wow, casi no la adivino. Y ya estamos de vuelta con Pedro. ¿Y Roberto? Adrián. Roberto está ahí detrás de la... Buenas tardes, chicas. Ya terminando ya el último Calle Mayor de la temporada. Sí, así estamos es tristes, que... pero bueno, estamos pasándolo guay. Sí, pero vamos a ver, vamos al grano porque es que tenemos una entrevista exclusiva. Estamos con Cristian Gálvez, ¿sabéis quién es, pero no? Me suena el nombre. No será el de Pasapalabra. Exacto, Pasapalabra, Tú Sí Que Vales, varios programas. Y por cierto, el tema del Renacimiento, Leonardo da Vinci, ¿lo conocéis? ¿Os suena? Sí. Claro. Amo el Renacimiento. Pues Cristian también nos va a hablar de ello porque él es experto. De hecho, tiene en Madrid ahora la exposición titulada Los Rostros del Genio. De hecho, tenemos ya a Mateo ahí. Mateo, te damos paso con Cristian cuando quieras. Así es, Adrià. Estamos aquí con Cristian Gálvez, presentador de Pasapalabra y ahora mismo comisario de Los Rostros del Genio. Exposición que conmemora el quinto centenario del fallecimiento de Leonardo da Vinci. Muy buenas tardes, Cristian. Hola, buenas. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Placer es mío, amigo. No hay duda en que la exposición sobre Leonardo, este gran proyecto que se puede disfrutar en el Palacio de las Alhajas y en la Biblioteca Nacional, es una ocasión increíble para fomentar la cultura sobre el Renacimiento. Cuéntanos un poco lo que podemos ver ahí, en las dos ubicaciones. Bueno, yo creo que es una oportunidad única para asomar la ciudad de Madrid a todo el circuito europeo que decide celebrar este quinto centenario del polímata por excelencia, ¿no? En el caso de Madrid, bueno, tenemos una exposición, Leonardo da Vinci, Los Rostros del Genio, con dos sedes. El 80% de la exposición está en el Palacio de las Alhajas, el otro 20% está en Biblioteca Nacional. ¿Qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar un recorrido sobre la vida, sobre la cronología, sobre la psicología de Leonardo. Creo que en esta exposición la gente va a encontrar a alguien totalmente diferente y mucho más cercano a la realidad. Hay gente que le molesta que yo utilice esta frase, pero la verdad es que no quiero engañar a nadie. Lo que se va a encontrar la gente en esta exposición es un Leonardo da Vinci en pantalones vaqueros, para mirarle cara a cara. Va a encontrar una cronología espectacular, detalles sobre su vida y sobre su obra que no se había parado a pensar, realidad aumentada, una de las mayores colecciones iconográficas de Leonardo desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Va a poder ponerse cara a cara y vamos a tener una obra en la que algunos expertos consideran que reúne todas las condiciones literarias, históricas, bibliográficas y artísticas para representar a Leonardo, tal y como pueden comprobar a través de esa colección bibliográfica. Y luego es que además en Madrid tenemos dos tesoros leonardianos, tenemos los códices Madrid 1, Madrid 2, que se pueden disfrutar en la Biblioteca Nacional. Y la obra que destaca en la parte de la exposición que se ubica en la Casa de las Alhajas es la Tabla Lucana, que es el supuesto autorretrato de Leonardo. ¿Cuánta probabilidad hay que se trate efectivamente de ello y quién lo descubrió? Bueno, lo importante de todo... Bueno, primero vamos a darle el protagonismo que merecía Nicola Barbatelli, que es el descubridor. Es italiano. Italiano. Además, gran historiador de arte ubicado en Nápoles y mano derecha del... por desgracia, recientemente fallecido Carlo Pedretti, el número uno en la historia de los estudios leonardianos, ¿no? Lo descubre casi por accidente y decide hacer toda una serie de comprobaciones e investigaciones desde un punto de vista científico. Estamos hablando de carbono 14, de reflectología, de rayos X, de la datación de la madera, los pigmentos, análisis de huellas dactilares, reconstrucción facial. Es decir, desde un punto de vista científico, no hay ninguna prueba discrepante que nos permita dudar sobre la autoría y sobre a quién representa. Sobre todo sobre a quién representa, porque siempre hemos tenido en mente esa supuesta imagen conocida como autorretrato de Turín, pero cuando vislumbramos la iconografía de Leonardo, cómo los artistas y cómo los literatos vieron a Leonardo, bueno, descubriremos que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, Leonardo da Vinci era retratado de una manera totalmente diferente. Próximo a la Tabula Lucana. Por lo tanto, de momento no existe ninguna prueba discrepante y eso no lo pueden decir muchos autorretratos o retratos de Leonardo. Y Leonardo es una figura que esconde muchos misterios. ¿Cómo cuentas en los ensayos Leonardo da Vinci cara a cara y, por supuesto, Gioconda descodificada, que se publicó el pasado noviembre? ¿Cuál crees que es el enigma más grande alrededor del genio florentino? El enigma más grande de Leonardo es su propia personalidad. Yo creo que Leonardo no tiene tantos enigmas como la gente cree, y los pocos enigmas que tiene creo que son más importantes de lo que la gente piensa. Pero creo que el verdadero enigma, el verdadero código a descifrar de Leonardo da Vinci es el propio Leonardo como hombre, no como genio, ¿no? Creo que el hecho de tenerlo en una posición tan tan elevada lo presentamos tanto para los pequeños como para los adultos como un personaje casi inalcanzable, y creo que el verdadero enigma era su personalidad. Porque al final que era un superviviente de una época en la que no se veía de muy buena gana el hecho de que alguien que se dedicara al arte también escribiera, se dedicara a la filosofía y, por supuesto, a la ciencia. Recordemos que a Leonardo se nos ha presentado como un artista, pero Leonardo era de todo menos artista. Leonardo era un científico que de vez en cuando pintaba, pero claro, pintaba de manera sublime. Pero siempre un hombre de carne y hueso. Eso sí. Siempre, por encima de todas las cosas. Y hoy en día un tipo con pantalones vaqueros. Uh-huh. Comisario de los Rostros del Genio, escritor, pero también presentador de televisión. Pasapalabra celebrará 12 años de emisión este verano, pero además estuviste metido en los realities. ¿No echo de menos el prime time? Por supuesto. Y si te dijera que no, mentiría. Echo de menos los realities, sobre todo por... O sea, echo de menos poder presentar... Bueno, no solo los realities, sino también los talent, ¿no? Echo de menos Tú Sí Que Vales, echo de menos Supervivientes. Echo de menos el directo. Echo de menos el hecho de que lo que está sucediendo es ahora. Es decir, lo que yo digo o cuando miro a través de la cámara y llego a los espectadores. La espontaneidad. Claro, y el peligro. El hecho de, no, el foco tiene que estar al 100% en esto que estás haciendo porque está pasando ahora. No es que los programas grabados sean mentira. No, porque además, por ejemplo, Pasapalabra se hace en falso directo. Es decir, no se corta, no se repite, no es lo que hay es lo que es en un 99%, ¿no? Pero el hecho de que pueda surgir algo espontáneo creo que te permite estar alerta y te permite progresar en directo. Y sí, claro, que lo echo de menos. Esperamos que te vayamos a ver de nuevo en prime time. Ojalá. Te vamos a poner a prueba, porque nosotros de Calle Mayor hemos preparado un pequeño rosco solo para ti. Ajá. ¿Listo? Nunca estoy preparado, pero bueno, ni tampoco soy muy listo. A por ello. Con la A, ciudad de fallecimiento de Leonardo da Vinci. ¿Buas? Muy bien, correcto. Loira. Con la G, banda estadounidense de hard rock que ha empezado su actividad en 1985 y que te gusta mucho. Pues como no sean los Guns N' Roses. Muy bien, perfecto. Con la M, apellido de una de las familias más poderosas en Florencia durante el Renacimiento. Medici. Correcto. Con la R, protagonista de tu próxima novela. Aquí dirían Rafael, pero a mí me molesta bastante traducir los nombres. Pues para mí es Rafaelo. Muy bien, nos encanta. Es que yo no soy cristiano. Cristiano digo, no me llamo cristiano. Nos encanta cristiano en este caso. Claro. Y, oye, ¿puedes adelantarnos algo sobre Salvar a Rafael, que cerrará la trilogía del Renacimiento, después de matar a Leonardo da Vinci y rezar por Miguel Ángel? ¿Habrá menos religión que en rezar por Miguel Ángel? ¿Habrá menos política que en matar a Leonardo? Pero habrá la misma cantidad de arte, la misma cantidad de intriga, muchísimo más sexo, y ensalzaremos sobre todo y por encima de todo la figura de la mujer en el Renacimiento. Muy bien, fenomenal. Seguimos. Con la S, acusa que recibió Leonardo durante su juventud. Sodomía. Injusta y anónima. Hay que señalarlo. Con la S, hay que señalarlo. Y la última, con la T, región de Italia, que es la patria del Renacimiento. Y la región que me ha escogido. Es que soy un 49% toscano, lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro que sí. La bella toscana. Muy bien. Has aprobado el examen de hoy. Enhorabuena. Te agradecemos mucho por el tiempo que nos has dedicado. Y puedes saludar a nuestros compañeros de Calle Mayor con una de tus frases míticas. O sea, ¿qué les gustaría decir? Pues mira, a todos los compañeros de Calle Mayor les diría que no sueñen su vida. Que vivan sus sueños. Y que sueñen, entre comillas, a lo grande. Muchísimas gracias, nos encanta. Hasta luego. Chao. Pues despedimos a Mateo y, por supuesto, muchísimas gracias a Cristian por atendernos y por ese gran consejo que nos ha dado. Y muchísimas sí. gracias a vosotros por conseguir esta entrevista. Ha estado muy, muy interesante. Nada, ha sido un placer. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un absoluto honor poder presentar el último programa especial de Calle Mayor, que todo el mundo ha tenido sus grandes ideas de cómo realizar las secciones y demás. Sí, hay mucho trabajo detrás de esto. Muchísimo. Y estamos encantadísimos de que estéis detrás de la radio, escuchándonos y apoyando siempre a este sector. Bueno, de hecho así tenemos que de aquí parte de todos. Sí. Gracias. Gracias. Y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Hasta aquí. Chao. Calle Mayor continúa, pero ya será con otras personas y otros temas, otras secciones. Pero bueno, este año ha sido un año lleno de aprendizaje, lleno de conflictos, y no siempre tenían que ser malos. Es decir, ha habido conflictos buenos y mucho aprendizaje. Sí. Aprendizaje y evolución de todo esto. Muchísimas gracias por estar ahí. Calle Mayor, en Europea Radio.